Desde el lado del gobierno jamás he recibido nada. Nada, nada, nada. Como papá, porque... ¿qué le pasó ahora ver a Sabatella y a Aníbal Fernández juntos como candidatos de la provincia? Eso corresponde también a la justicia, ¿no? Yo como padre que puedo sentir, me sentí más bronca, más impotencia, más rabia, porque yo mientras tengo a mi hijo muerto hace 13 años, tres hijos de puta que se van adelante en la masacre, siguen impunemente rodeados, amparados por la justicia, no los quieren tocar y parece que ellos no tuvieron nada que ver, ellos parece que no fueron parte de lo que pergeñaron para llevar adelante el asesinato de Darío y Maxi. Realmente es una vergüenza y nosotros que estamos en todo esto sabemos de que a los políticos es muy difícil que se los toque, siempre entregan, a veces entregan al brazo armado, al ejecutor, y ellos quedan de costado como si realmente no hubiesen tenido ninguna injerencia. En todo esto nosotros venimos sosteniendo que lo que se llevó adelante en la masacre de Avellaneda sin una orden clara del gobierno nacional, del gobierno policial, de reuniones y de todo lo que llevan adelante. O sea, bueno, en esos días ya Gatica, después Aníbal Fernández salió a declarar que la reunión de Gatica venía claramente con la intención de derrocar al gobierno en base al brazo armado, ¿no? Fue una teoría que después se ha caído también, lo que han salido a declarar todos juntos con el tema de que los piqueteros se mataron entre ellos. Pero aparecieron las fotos de Pepe Mateo, la foto de Kowalegi, que realmente demuestran el lugar donde estaba Darío y que no hay una secuencia que falta en el Clarín, pero en Página 12 están la secuencia en la cual a Darío se lo ve ahí, cuando lo obligan a salir corriendo y cuando a dos pasos, tres pasos, lo matan como lo matan. Lo importante es seguir esta lucha, ¿no? De seguir pidiendo justicia por los autores intelectuales. Sí. Sí, esa es la meta de nosotros. Queremos meter en cana a estos hijos de puta que son, no dispararon el gatillo, pero fueron los que idearon la masacre de Avellaneda. Y no, siempre no dejamos de insistir y de decir de que realmente lo que pasó en la estación de Avellaneda fue obra del Estado. Alberto, la última, ¿cómo lo recordás a Darío? Hoy hablando con algunos compañeros me decían algunas cualidades que ellos vivieron como militantes, compartiendo experiencia. Me imagino que en esos 13 años también has descubierto a tu hijo con otras expresiones que te han contado, anécdotas. ¿Cómo lo recordás? Para mí Dari a su vez era hijo, era padre, era hermano, era amigo. Entraban todas las cualidades que vos puedas poner. Pero si hablaste con los compañeros te van a decir realmente qué clase de tipo era. Yo siempre digo que el último acto que él tuvo en su vida, que no únicamente con la palabra, sino también con el cuerpo, acompañando en lo que él creía, en lo que él pensaba, en lo que él bajaba a línea a los compañeros, que también esto de no dejar nunca solo al compañero caído, o la frase cabecera que tenía, sentir en lo más hondo la justicia ajena como si fuese propia. Yo creo que el quedarse, decir al compañero se van todos porque lo matan a todos, la mano extendida diciendo loco, el pibe se está muriendo, ¿no? y la crueldad en la cual obligan a irse dos pasos y lo matan como nada, no sé si como un perro, porque realmente es una muerte, ninguna muerte es necesaria, pero esto traspasa ya todo. Y verlo durante el juicio contra Juan Antonio Acosta, verlo miles y miles de veces a mi hijo, verlo morir, ¿no? Pero yo tengo el orgullo de ser el padre de Darío, no me escondo, levanto la cabeza, puedo caminar bien derechito, en las cuales Darío me ha dejado un gran legado, ¿no? Seguir con la lucha desde mi punto de vista para luchar por justicia.